que lucho día a día y no me escondo. Creyendo que todo es culpa de otros, compongo letras para vivir, mientras que para la vida tú eres un escorzo. Corazones rotos a tu paso, falso el resto del mundo, te crees distinto, pero lo siento, no lo eres, eres un niñato. Tú sí, cabezón, porque le hiciste daño, estúpido, porque te darás cuenta cuando veas pasar los años de lo que has hecho. Sentirás un vacío en tu vida y dirás, si estuviera ahora con ella, ¿qué haría? ¿Qué sentirías? Morirías por volver a estar con ella, jurarías amor eterno por tu linda estrella. Esperarías años enteros para sentir un abrazo, pero no, cuando la tuviste, le hiciste daño. Persona débil que hace creer que es importante, distante de los demás estudiante, aunque vaya poca clase, la falsante, la que busca llamar la atención, razones para hacerlo, niña mimada que busca la competición, la superación previa nunca, solo piensa en los demás, mentiras sobre ella misma, bajo lágrimas la dejarán sin moral y sin libertad, porque no tiene personalidad, para ella buscar la fama es buscar la felicidad. La maldad no somos nadie, la vida termina, los malos serán de piedra hasta convertirse en tierra fina, entre rimas y los lemuristas renaces, la verdad la exponemos, destapamos disfraces. La maldad no somos nadie, la vida termina, los malos serán de piedra hasta convertirse en tierra fina, entre rimas y los lemuristas renaces, la verdad la exponemos, destapamos disfraces. Ella solo, ella y su aire de superioridad, eres una mierda y a mí no me conseguiste engañar ni superar, porque bajo tu maquillaje se esconde algo familiar. Su nombre, padeces fobia social y no vale para nada que interpretes su papel. Tus risas y tu despreocupación es culpa de tu falta de madurez. La sensatez o no la conoces, juegas con mentir y con mentir es normal que los provoques. El niño que busca meterse en tus problemas, si no vas a clase, ¿qué te pasa? Si es algo malo, pues se alegra y se cachondea de la situación personal que puedas tener. Falta de madurez la otra, pero tu falta de lucidez, no me vengas después buscando apoyo. Si necesitas ayuda, pídele socorro a aquellas a las que vas lamiendo el coño, porque yo lo aguanto todo menos los mentirosos, mocosos buscan joderte, y si no lo consiguen que vengan a joderte otros. Las palabras suenan extraño, los labios de estos dementes, la mentira es condenada por el papagayo, nuestros jueces. Aunque no mereces que te den ni una oportunidad, porque seguro que si te la dan la vas a desperdiciar o desechar, como si fuera la gente con la que juegas. Prometas o no, no hacer daño, Lemalia serás en el planeta, y aunque el lemur le perdone todo, en tu mente estará presente que no vales nada, lo único que hiciste fue hacer daño a la gente. La maldad no somos nadie, la vida termina, los malos serán de piedra hasta convertirse en tierra fina, entre rimas y los lemuristas renaces, la verdad la exponemos, destapamos disfraces. La maldad no somos nadie, la vida termina, los malos serán de piedra hasta convertirse en tierra fina, entre rimas y los lemuristas renaces, la verdad la exponemos, destapamos disfraces. La maldad no somos nadie, la vida termina, los malos serán de piedra hasta convertirse en tierra fina, entre rimas y los lemuristas renaces, la verdad la exponemos, destapamos disfraces. La maldad no somos nadie, la vida termina, los malos serán de piedra hasta convertirse en tierra fina, entre rimas y los lemuristas renaces, la verdad la exponemos, destapamos disfraces.